nacieron los tus tierras. Oh, oh, oh, ambos nacieron los tus tierras. En las nubes por tan poder, todo ojo le verá. Está la gran victoria. Vamos al cielo. Jesús nos espera. Hay un lugar para ti y para mí. Vamos. Vamos al cielo. Vamos al cielo. Jesús viene ya. Vamos. Vamos.